Bienvenido a todo el mundo, ya estamos conectados, de manera que empezamos nuestro programa. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 9 de agosto. Avance el calendario. Temperatura a esta hora, 28 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 32, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. A propósito, hemos tenido el verano más cálido, sí, hasta el momento. Así lo ratifica el registro del mes de julio, sí, el más cálido de la historia, desde que se empezó a medir, lógicamente. Y continuando con otros temas de interés para el día de hoy, aparte de lo que tiene que ver con el tiempo, destacamos también los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.01. Se mantiene la paridad. El petróleo, $96.67. También se mantiene en comparación con la jornada anterior. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.272 puntos. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Bruselas reclama un mecanismo de ajuste de las pensiones más automático que el recién aprobado. Otro tema de interés en el día de hoy en España y que estaremos abordando en nuestro programa tiene que ver con el ahorro energético y en este sentido el decreto energético ni se cambia ni se aplaza y ninguna comunidad se ha negado a aplicarlo. Es lo que ha dicho la ministra Rivera. Sí. El decreto que recoge el plan de ahorro energético que incluye medidas que entrarán en vigor a partir de la medianoche de hoy. Ni se van a modificar ni se van a aplazar. Así de tajante lo ha dicho en varias ocasiones la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ayer hubo una reunión muy importante con los presidentes de las comunidades autónomas para empezar a aplicar el plan de ahorro energético que está suscitando mucha polémica. Pues bien, damos cuenta también de otros temas en el día de hoy. Del ámbito latinoamericano, entre gritos y groserías, el dictador Nicolás Maduro pidió apoyo a los movimientos argentinos para recuperar el avión retenido en Buenos Aires. Aquí surge una nueva polémica. Le estaremos ofreciendo más detalles en el transcurso de nuestro programa. Y siguiendo también con otros temas de carácter internacional, el FBI registró la caja fuerte de Donald Trump en su residencia en el club de Mar-a-Lago. Algo inédito. Pasamos a los deportes. Sin duda alguna, la atención se centra en el compromiso de la Supercopa de Europa que jugarán el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt este miércoles. Se reedita la Supercopa de la mejor final de la historia. En aquel entonces ganó el Real Madrid 7-3. ¿Cómo terminará en este caso? Bueno, falta evidentemente que se juegue el compromiso. Estamos en otros tiempos. La mejor versión del Eintracht y la mejor versión del Real Madrid. Tendremos fútbol del bueno, del más interesante. En el apartado de la música encontramos un luto porque ha muerto Olivia Newton-John. Hablamos de una de las estrellas de la música internacional. Ha muerto a los 71 años, deja un legado muy importante. Más allá de la música, se destacó como activista en defensa de la lucha contra el cáncer. El cáncer que desafortunadamente la venció al final. Padeció 3 cánceres. Hay que ver que se empeñó el cáncer contra ella. pero indudablemente nos deja muchas lecciones. Una que tiene que ver con el pensamiento positivo a pesar de las circunstancias. Y nos quedamos entonces con esa enseñanza y también, por supuesto, con su música. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Difícil decirlo, pero el mundo de la música está de luto. Ha muerto Olivia Newton-John. Dejó muchos éxitos, entre muchos esta canción que interpreta con John Travolta, que a propósito la ha despedido. Atención al mensaje que ha escrito John Travolta: hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Y en verdad se trató de una luchadora incansable en contra del cáncer. El cáncer que precisamente la atacó a ella y que finalmente la venció, pero ya fue el tercero. Admirable, desde luego, que lograba vencer el cáncer hasta en dos oportunidades. Dicen por ahí que la tercera va a la vencida, ¿no? Pero no nos podemos quedar con ningún dogma ni nada por el estilo, solo con su enseñanza, con su pensamiento positivo. La vida hay que afrontarla con una actitud positiva a pesar de las circunstancias. Ese fue el mensaje de Newton. Recordemos que había nacido un 26 de septiembre del año 1948 en Cambridge, en Reino Unido. Y bueno, se trató de un artista en que, además de estar en Reino Unido, estuvo en Estados Unidos, en Australia. Y hoy el mundo, desde luego, le rinde muchos homenajes y pienso que merecidamente, porque nos dejó un legado muy importante. Hasta siempre, Olivia. La música aquí en el Café Mañanero, de esta forma, Olivia Newton se convierte en nuestro saludo musical. Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les compartimos nuestro monólogo de actualidad. Empezamos con el plano nacional, donde encontramos una polémica que cada día vemos que se incrementa. Se trata de la polémica generada a raíz de el decreto para el ahorro energético. El gobierno ha rechazado retirar el decreto. Dice que no hay modificaciones pese al ruido y las mentiras. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, lo defendía. Hablamos lógicamente del plan de ahorro energético del gobierno y rechaza de forma tajante retirarlo, como le ha pedido el principal partido de la oposición, el Partido Popular. La Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, gobernadas por los populares, habían pedido retirar el plan de ahorro al considerar que se trata de un decreto improvisado y no consensuado con las autonomías. Esta retirada no es la intención del gobierno, decía la ministra Rivera. Cuando se imponen las cosas, la verdad es que no son bien recibidas, y eso es lo que está pasando. Pero también debe considerar la oposición que se trata de una medida que no se la ha inventado Pedro Sánchez, se trata de una medida que viene desde la misma Bruselas. Quizás, evidentemente, las formas tampoco han sentado bien, y ahí radica la polémica. Pero de una u otra forma tendrán que ponerse de acuerdo. El ahorro energético, que no sienta bien a los partidos políticos, porque a los ciudadanos no les interesan las restricciones, sobre todo cuando venimos cansados de una temporada de muchas restricciones por la pandemia. Y es que no hemos salido de una cuando ya nos hemos metido en otra. Y el gobierno de Pedro Sánchez, recordemos que un principio pues se resistía, sabiendo evidentemente de que más adelante la ciudadanía le puede pasar factura con esta decisión. Le puede pasar factura especialmente en las urnas, porque al fin y al cabo quien aplica las medidas es el gobierno. Y es que se está presentando a escala internacional una especie de inconformismo o sensibilidad ciudadana que está cambiando gobiernos. Se está llevando muchos gobiernos por delante. Cuando la gran recesión empezaba a quedar atrás, llegó el COVID, luego la guerra y ahora la crisis energética. La sociedad busca respuestas a la creciente incertidumbre que no solamente se presenta en España, sino a nivel internacional. Vemos protestas, por ejemplo, en Panamá. Ya las vimos también en Ecuador. Estamos hablando de hace apenas cuestión de poco más o poco menos de un mes. se extendieron por varios países de América Latina. La sociedad está buscando respuestas. Y lógicamente deben ser los gobiernos quienes tienen la palabra, ¿no? De allí que se perciba una temporada muy difícil para los gobernantes. En el caso de España, pues situación muy compleja para Pedro Sánchez. Y así sucesivamente. Seguramente a Biden también le va a pasar factura en los Estados Unidos. Lo está viviendo también Scholz en Alemania también se nota un cierto inconformismo con el nuevo canciller. Y así sucesivamente, ¿no? Es lo que estamos experimentando en estos tiempos como consecuencias de esta racha de crisis que estamos teniendo, bien por la pandemia, bien por la guerra, ahora el tema energético, en fin. Por otra parte, quería apuntar también algo más sobre lo que fue la llegada del gobierno de izquierdas a Colombia. Este tema de si es de izquierda o es de derecha debería pasar a un segundo, si es caso, a un tercero, o no debería ser nada significante de no haber sido el primer gobierno de izquierda que llega a la historia política de Colombia. A los ciudadanos, a la postre, no les interesará si es de izquierda o si es de derecha, lo importante es que haga las cosas bien. Y cuando ayer decía que Gustavo Petro había pronunciado un discurso retórico populista, lo digo evidente, entendiendo los compromisos a los que se ha hecho. Me pareció que era la oportunidad, ya que iba a asumir el cargo, de pronunciar un discurso un poco más prudente, teniendo en cuenta las circunstancias del país y también a nivel internacional. Cuando Gustavo Petro habla de la paz total, conociendo yo particularmente la cultura colombiana, sé que eso es muy difícil, y sobre todo cuando está aplicando o va a aplicar métodos repetidos, en la mayoría de los casos fracasados, como son los acuerdos. En este caso incluso los va a profundizar a todos aquellos grupos armados. Hablamos de narcotraficantes, hablamos de delincuentes comunes, hablamos de las tales disidencias esas, que no es otra cosa que una parte de las FARC que nunca se desmovilizó, o pues luego de desmovilizarse, pues volvió a delinquir. Pero ese es precisamente el tema, ¿no? Que el delincuente suele ser reincidente. Y Colombia lo ha venido aplicando desde la época de Pablo Escobar, de negociar con delincuentes, con narcotraficantes, con terroristas. Y terminan siendo reincidentes. De manera que ese es un camino ya recorrido, pero no obstante, yo particularmente pues deseo que le vaya bien con estas negociaciones y ojalá que llegue la paz total. Pero analizando las cosas, sinceramente es muy difícil, de allí que sea muy complicado que Gustavo Petro cumpla con ese compromiso, por no decir imposible, y por eso es que hablo de retórica. Cuando habla de que no habrá pobres en el país, de que acabará con la pobreza. Hombre, si me dijera, va a acabar con el 80%, el 70%, el 90%, tal vez me atrevería a concederle cierta credibilidad, ¿no? Porque luego, al finalizar el mandato, cada ciudadano podrá contar entre 100 personas si se ha cumplido el objetivo, ¿no? Sería fácil calificar el gobierno de Petro al final, pero dice tajantemente que va a acabar con la pobreza. Por lo tanto, la manera de evaluarlo sería que al finalizar el gobierno pues no haya ni un solo pobre, y así tantos y tantos proyectos ambiciosos. Por cierto, está de plácemes en la izquierda latinoamericana, a pesar de que no la invitaron, alguna razón tendrá para estar tan contentos, tan felices. Nicolás Maduro seguía la transmisión por televisión de la posesión de Petro y la saludaba. Lógicamente, no se sienten solos. Hubo un detalle en la posesión de Petro que ya ayer alcanzamos a comentar y que tuvo que ver con la espada de Bolívar. Fue la primera orden que dio Gustavo Petro, que le llevaran la espada de Bolívar. Tiene un significado político. También ha recibido, debo decir, el saludo desde Cuba y desde Nicaragua. Lógicamente, la razón para tanta euforia es que no se sienten solos. Sienten que ha llegado alguien que de alguna forma les va a apoyar. Y esa espada de Bolívar tiene un significado muy importante. Es la misma espada de Bolívar, ¿sí? El arma que utilizó Simón Bolívar, la que le regaló Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez. Tomen nota de la lista de personajes. Gaddafi, Vladimir Putin, y la lista continúa. Kim Jong, bueno, a todos esos, Mugabe, por ejemplo, también le, Evo Morales, no sé, la lista es larga a los que les ha entregado la espada del gobierno chavista. Lógicamente, es una reliquia que ha reposado en Colombia, podríamos decir que es diferente, pero la espada o las espadas con las que luchó Simón Bolívar, pues supuestamente tienen un valor simbólico para los bolivarianos, y viene a decir de alguna forma también Gustavo Petro que es bolivariano. ¿Qué tanto de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua tendrá Gustavo Petro? No sabemos. Tal vez no haga falta tener mucho, tal vez el asunto se quede en lo ideológico, en el romanticismo de izquierda, en fin, ¿no? Lo grave sería que aplicaran los mismos métodos en el contexto económico, que abordara la parte política de la misma manera, que deteriorara la democracia. No sé si también el hecho de que tenga un gobierno de coalición con partidos de centro o hasta de derechas, como es el caso del Partido Conservador, pues le haga contener un poco. Pero ratificó Gustavo Petro que sí, efectivamente es un hombre de izquierdas. Pero insisto, a la postre a los colombianos no les interesa si es de izquierda o si es de derecha. Lo que le interesa es que trabaje y que supere las deficiencias que tiene el país y tiene la oportunidad Gustavo Petro de poner al día a Colombia. Otro asunto preocupante es el tema de las drogas, porque hay un problema añadido que tiene Colombia respecto a los demás países de América Latina y tiene que ver con el tráfico de drogas, la producción de las drogas. La propuesta de Gustavo Petro es que se legalice las drogas, ¿no? Y está muy distante de la posición de Estados Unidos y de Europa. Ya nos preguntábamos en otros comentarios editoriales, ¿va a afrontar Colombia sola esta posición? Así será difícil, tendrá que ensayar otro método para combatir las drogas. Así le parezca a Petro de que se ha fracasado, tendrá que buscar otro método eficaz, distinto al de cambiar de nombre las cosas. Llamar lo malo bueno no supone acabar con el problema. Porque eso es lo que está pasando, ¿no? Convertir a los grupos criminales en grupos políticos, pasar a llamar la cocaína como, bueno, cualquier droga, despenalizarla sin una solución. Ya hay problemas en nuestros países, por ejemplo, para conseguir una aspirina, ahora mucho menos para conseguir internar a un joven en una clínica de rehabilitación. Eso solamente está al alcance de los que tienen capacidad económica. Esto lo digo, si la cocaína llega a estar al alcance de todo el mundo o fácilmente,

Además, batido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Latinos RTV, música sin fronteras. Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo ola tus cabellos. Fija mirada en la distancia que iba siguiendo tus pasos. Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habito el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habito el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Corazón es cobarde, en ti quiero refugiarme, aunque existen mil motivos que ha sido imposible darme. Amor, tesoro escondido, que ha sido imposible darme. Amor, tesoro escondido. Estamos escuchando a Daniel Calderón, Los Gigantes del Vallenato. Este es un éxito, Mi Presidio. Estará el próximo 7 de octubre en Valencia junto a Los Inquietos. Nos traen todas sus canciones para empezar de la mejor manera el otoño y también para celebrar el Día de la Hispanidad. Es un espectáculo de Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Este concierto se realizará en la Sala Canal, amplia, cómoda. Hay muchas reservas de mesa, así que animamos a los buenos amantes de la música vallenata a hacer sus reservas. Sí, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato más Los Inquietos el 7 de octubre en Valencia. Gran concierto, nunca antes visto en esta ciudad. Si por sincero un día te pido. Y preste mucha atención porque vamos a sortear entradas para ese gran evento. Estén pendientes de nuestra programación. Loco me vuelve y tú has notado que no es antojo, simplemente el que me asiste. Es un amor que he combatido, pero insiste y me seduce. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos entonces con los segmentos del Café Mañanero. Se incorporan nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Y más adelante también estará con nosotros Evelyn Lambert. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, nuevo material para las baterías de los coches eléctricos permitiría así, aparentemente, lograr una mayor eficabilidad al igual que autonomía en las mismas, pues ampliaría de manera muy alta la durabilidad que tienen hasta el momento. El nuevo material diseñado por investigadores japoneses y basado en el carbono reduciría así el tiempo de recarga de las baterías de los coches eléctricos al igual que la misma durabilidad, por lo que aparentemente podría ser muy eficaz y hasta podría aplicarse en teléfonos móviles en un futuro. Dicho nuevo material para las baterías de los coches eléctricos se presenta por un grupo de investigadores japoneses que ha desarrollado un método innovador para aumentar la capacidad de recarga de las baterías de los coches eléctricos y que las mismas permitan todavía aún una mayor durabilidad, conllevando así evitar graves daños al medio ambiente por culpa de la extracción de otro tipo de material. materiales como el carbono, al igual que la explotación del petróleo, al fabricar ánodos, es decir, los polos negativos de las baterías, se presentaría así un nuevo método en el que las baterías conserven casi el 90% de su capacidad inicial, incluso tras 3.000 ciclos de alta velocidad de carga y descarga, un resultado altamente considerable más alto de la capacidad de las baterías de iones de litio convencionales, que por el momento influyen de manera positiva en el rendimiento y podría aumentarse así en los próximos años una vez que llegue al mercado, completamente aplicable a todos los tipos de modelos híbridos que están hasta la fecha. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el Café Mañanero. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención, aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con inmigración. Entre la oleada de disgustos que el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos dio al gobierno de Joe Biden en junio pasado, hubo una sentencia relevante a su favor. Los jueces dictaminaron que el presidente tenía capacidad para poner fin al programa migratorio del anterior presidente Donald Trump, conocido como Quédate en México. Pues este lunes, otra decisión judicial ha despejado el camino y el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que procederá a retirar de forma ordenada el programa. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la tremenda polémica generada por Podemos e independentistas arremetiendo contra el rey Felipe VI por no haberse levantado de su silla ante la espada de Simón Bolívar en Colombia. Y es que Unidas Podemos, miembro minoritario de la coalición de gobierno con el PSOE, así como varios de sus socios fundamentales en el Congreso, han cargado en el día de ayer contra el rey Felipe VI por no levantarse durante el paso de la espada de Simón Bolívar, durante la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Y es que en un momento del acto, un grupo de militares desfilaron portando el arma que fue empleada por Simón Bolívar durante la guerra de independencia contra España. Y según se puede comprobar en varios videos que circulan a través de las redes sociales y de varios medios de comunicación, el rey Felipe VI permaneció en su momento sentado, sin aplaudir el paso de la espada. Un gesto que ha sido entendido por Podemos e independentistas como un grave falta de respeto al pueblo colombiano. Y en el tema político del día nos preguntamos si el mismo gobierno colombiano y el pueblo colombiano no se han manifestado en contra de ese protocolo generado por la llegada de la espada de Simón Bolívar en un momento quizá inesperado por todos los invitados y presentes. ¿Por qué entra Unidas Podemos e independentistas a hablar por un pueblo que no se ha manifestado? Y también nos preguntamos, ¿qué tan importante o relevante puede ser la llegada de una espada de Simón Bolívar en vez de tener en cuenta lo que es las palabras del nuevo presidente del gobierno colombiano y sus propuestas de solución de problemas ante el mundo? Y por último nos preguntamos, si Unidas Podemos e independentistas, unos independentistas que por cierto no están acatando muchas leyes de España y se atreven a hablar del rey Felipe VI, ¿por qué en vez de estar dándole protagonismo a algo que no tiene mayor relevancia, por qué no mejor hacen apoyando y aportando más a las ideas de Gustavo Petro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con su tema político del día, allí comentando. Bueno, parece increíble que en lugar de estar pensando en la solución de los problemas reales que preocupan a la sociedad, se están levantando polémicas bizantinas, como si alguien se levantó o no al paso de una reliquia del pasado, algo que además no estaba previsto que fuera a ocurrir en la ceremonia, porque en principio pues el presidente saliente no había autorizado el uso de tal espada, ¿no? De las muchas reliquias que conserva el Palacio de Nariño, que es la casa presidencial en Colombia. Y que además fue un hecho que pasó desapercibido en el momento, porque recordemos que hubo hasta un receso para que le trajeran la espada. En fin, un tema que quienes estaban allí no sabían qué hacer ni qué pasaba, ¿eh? Una cosa repentina y además irrelevante. Pero insisto, lo peor de todo es que se le generan este tipo de polémicas, ¿ya? En lugar de estar trabajando en la solución de los problemas reales que tiene la sociedad, como la inflación, por ejemplo, problemas como la misma salud, la educación, ¿ya? Tantos y tantos desafíos que afronta nuestra sociedad y en los cuales los políticos deberían estar trabajando. No alcanzan las 24 horas precisamente para trabajar en esos temas, como para que estén perdiendo el tiempo en si el rey se levantó o no. Eso viene a decir de qué están hechos determinados políticos. Es una pena, es una pena. Bueno, pues este es un comentario añadido que me he extendido, que quizás me quedó pendiente de nuestro monólogo de actualidad, pero hay que anotarlo, porque no podemos permitir eso, ¿no? Se pierde el tiempo en cosas tan insignificantes. Pues bien, pasamos ahora a otro apartado en el Café Mañanero. Está con nosotros también listo para ofrecernos un anticipo de lo que será las noticias del mundo del espectáculo, Nicky Cuervo. Y en este sentido, hoy tenemos luto en la música. Bueno, Nicky Cuervo la verdad que viene fuerte en el día de hoy por todos los temas que le competen. De manera que arrancamos, Nicky, con el anticipo de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Que en este caso, bueno, pues empiezan con el luto que hay en la música. Los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. A los 73 años muere la actriz Olivia Newton-John, la inolvidable Sandy de Grease. Leiva pone el broche de la fiesta del indie de Santander. La cantaora Esther Merino toca la gloria flamenca ganando la lámpara minera. Brad Pitt y Bad Bunny lideran la taquilla de Estados Unidos con Bullet Train. Subastan ropa interior del príncipe Harry que usó en el viaje a Las Vegas. J Balvin se encontró con Dua Lipa y brilló en Kosovo. Jennifer López y Ben Affleck habrían decidido separarse. Kim Kardashian termina su relación con Pete Davidson. Urbano, bailable o despechado, el verano musical del 2022 vuelve a ser latino. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. A ver qué tenemos por aquí también para compartir a esta hora de la mañana. Vamos con Carlos Angulo, que ya nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, al igual que recordamos que cada 9 de agosto se conmemora el Día de la Lucha por los Derechos de la Mujer Africana. Entre otra de las efemérides del día, recordamos que un día como hoy se cumplen 59 años del nacimiento de la reconocida cantante estadounidense Whitney Houston, al igual que el día de hoy es el aniversario número 53 del asesinato de la reconocida actriz Sharon Tate a manos de la familia Manson, lideradas por nada más y nada menos que Charles Manson. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Sí. Y encontramos entonces que está de cumpleaños. A ver, sí. Lo de Whitney Houston, ¿verdad? Bueno, y más datos, por supuesto, interesantes en la historia. Y a esta hora también les invitamos a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Recordar a Whitney Houston justamente en el momento que celebramos su natalicio. Nació un día como hoy, una de las grandes voces de la historia. Desafortunadamente tuvo una muerte trágica. Pero su voz, el eco de su voz, de su potente voz, ha quedado en el corazón de medio mundo. Whitney Houston, inolvidable, nació un día como hoy. Bittersweet memories

Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Atención Valencia, ahora en Tawa, terraza. Con cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar la toa con VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles. Tawa, con la mejor música latina, ambiente diferente, karaoke, DJs en cabina, premios, sorpresas, sin salir de la ciudad. Avenida del Reino de Valencia 73. Reservas 624-86-7263. Tawa Disco Pub, el sitio perfecto para celebrar. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Atención, chimoso. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en romo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy solito estar cuando me muera. Ha sido él incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. Y yo creo que voy ya solito estar cuando me muera. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente con la primera nota que nos trae Nicky Cuervo en el apartado de las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente compartiendo lo más importante de la actualidad. Entramos ya en la segunda hora de nuestro programa. Vamos a hablar de música. La última vez que Olivia Newton-John regresó intacta a la memoria de todos fue alguna vez que tarareamos Summer Nights o You Are the Only That I Want. Fue en 2017 cuando reveló que el cáncer que habría sufrido por primera vez en 1992 se había extendido a su columna vertebral. Entonces, también nos enteramos de que había tenido un segundo diagnóstico casi fatal en 2013, pero lo mantuvo en secreto. En ese momento, sostuvo firme a quien quisiera escuchar que ganaría, y ya puestos, pidió a quien correspondiera de su Australia natal que le permitiera el uso medicinal de la marihuana, combativa y comprometida. Ayer, la actriz que encarna a Sandy para siempre murió en California a los 73 años. Cuando se le ofreció el papel principal junto a John Travolta eléctrico y ya casi cerca de la avenida en los 70, la primera reacción de la cantante de éxito que ya era fue rechazar el papel. No se veía siendo de jovencita a sus 29 años. Hubo que cambiar desde el guión hasta su marcado acento australiano para que todo cuadrara, para que la transformación de Cenicienta al revés, de modosa princesa sumisa a macarra resuelta y empoderada, tuviera efecto, y así fue. Gris fue el mayor éxito de taquilla del año y el álbum con la banda sonora pasó 12 semanas consecutivas en el número 1. La actuación de Newton-John fue nominada en los Globos de Oro, cuando en la gala de los Oscars sube al escenario a interpretar Hopeless Devoted to You. Nada volvería a ser igual. La Olivia Newton-John, que hasta había participado en Eurovisión cuando ABBA lo conquistó con Waterloo, la Olivia Newton-John de If You Love Me, Let Me Know, la Olivia Newton-John que convirtió a Honestly, I Love You en la mayor atracción de Billboard del momento, todas esas Olivias, que tanto empeño recuerdan los obituarios, desaparecieron. Olivia fue por siempre Sandy. Oh, Sandy. No en balde, la banda sonora de Grease sigue siendo una de las 10 más vendidas de todos los tiempos. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Olivia Newton-John acompañada de John Travolta en el Mega Mix de la película Grease. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Cause I need a man. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando precisamente a Olivia Newton. Su adiós nos deja un legado muy importante, su capacidad de lucha, una activista a propósito, el mensaje de la familia, que no es otra cosa que la voluntad del artista, no le lleven flores ni nada por el estilo. Hagan una donación a la Fundación de la Lucha contra el Cáncer. A eso se dedicó en gran parte de su vida. Durante 30 años luchó contra los cánceres. Hasta tres le tocó. Nos deja su capacidad de resiliencia, ¿no? Olivia Newton. Ya lo hemos venido destacando en el transcurso de esta mañana. Es la música aquí en el Café Mañanero, es la cultura. Un espacio donde no somos ajenos a la música y a la cultura universal. Vamos a seguir hablando precisamente de cultura a continuación con un invitado que aborda la inmigración desde el séptimo arte. Escuchas la programación internacional de Latino, RTV. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Me place compartir un café con Joel Guzmán. Él es el director de una película documental, Una inmigrante en España. Hablamos de una producción de hondureños, sí, así que llamarlo. Iba a decir de Honduras, pero como la producción se ha realizado en España, vamos a llamarla así, vamos a calificarla así, de hondureños. Joel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y saludos a tu público, a tu querido público de Latinos RTV y el Café Mañanero. Un placer estar aquí contigo compartiendo, Jorge. La película Una inmigrante en España está previsto que se estrene o que se proyecte en Valencia el próximo 3 de septiembre. Y queremos conocer de detalles de esta producción, Joel, porque abordas precisamente el fenómeno de la inmigración. Sí, Jorge, definitivamente la película se va a estrenar allá en Valencia el 3 de septiembre. Y bueno, sí aborda lo que es el tema de inmigración y el tema de cómo vivimos muchas veces nosotros los latinos y mucha gente cuando le toca salir de nuestros países, cuando nos toca salir de nuestros países a una tierra desconocida. Y las dificultades que podemos encontrarnos. Y la película relata estas historias que muchas veces nos toca vivir y que pocos tienen el valor de hablar de ello. Hacer producción de cine en el ámbito latinoamericano o iberoamericano no es nada fácil, supone un enorme esfuerzo. Quisiera saber qué te llevó a realizar esta película documental. Mira, Jorge, definitivamente no ha sido un proceso nada fácil, pero estoy muy contento con los resultados porque la película se estrenó aquí en Barcelona el día 31 de julio y fue un éxito total. Se llenó la sala donde la estrenamos, había gente afuera queriendo ingresar y fue un éxito total. Muy contento por este gran resultado porque el proceso de la película no fue nada fácil porque yo como productor independiente fue casi un año que tuvimos aproximadamente en el proceso de producción, filmación de la película. Y no fue nada fácil, porque pues, como productor independiente, ya que este era mi primer proyecto de película, porque yo soy productor de videos musicales, pero debido a que unas chicas, amigas, me comentaron un poco sobre su historia también, de lo que viven aquí en España, pues por ahí fue que fue surgiendo la idea de tener que hacer el largometraje, y no fue nada fácil porque como repito, mi primer proyecto, poca gente creía en el proyecto, porque muy difícil que alguien te crea así de primas a primeras, como decimos los latinos. Es muy difícil que alguien te crea cuando tú vienes y le comentas a alguien: oye, mira, que estoy haciendo una película, me gustaría tu apoyo para poder realizar el proyecto. Y ese fue uno de los más grandes retos que tuvimos que enfrentar nosotros como productores y como productor y los muchachos a la hora de la actuación. Joel, entonces estás debutando con esta producción, estás intentando proyectar la película aquí en España. Quisiera saber si ya has tenido la oportunidad de estrenarla también en las salas de cine. No he tenido la oportunidad de estrenarla en las salas de cine, porque nosotros lo hemos estado haciendo más que todo privado, en salas, como en teatros, por decir así. Aquí en Barcelona la estrenamos en un teatro con un aforo de 250 personas. Y fue un llenazo, como decimos, todo la gente afuera. Y en salas de cine no he tenido la oportunidad, pero estoy trabajando en ello para que la película llegue a las salas de cine. ¿Cómo financiaste la producción? Porque esa es una de las partes más complicadas a la hora de llevar a cabo un proyecto, especialmente para nosotros los latinoamericanos. Bueno, también lo es para los españoles, pero para el cine independiente en general es muy difícil. ¿Cómo lograste llevar a cabo este proyecto desde el punto de vista de la financiación? Definitivamente con mis ingresos, con mi trabajo, porque yo tengo mi trabajo diario, con parte de mis ingresos, y fuimos llevando a cabo lo que fue el proyecto. Y los muchachos también, los protagonistas, que me gustó la parte de ellos, el papel de ellos, porque ellos, cuando yo les planteé la idea, ellos en ningún momento negaron, ellos en ningún momento se negaron en coger el reto, y ellos aportaron muchísimo a que el proyecto se diera. Muchas veces nos tocó viajar a hacer tomas en otro sitio, a hacer escenas en otro sitio, y ellos ponían prácticamente dinero de su bolsa para poder realizar el proyecto, porque ellos estaban bastante, bastante enamorados del proyecto y bastante enfocados con el proyecto. Hablemos del reparto y de toda la producción en general. ¿Quiénes participan? ¿De qué va la historia? La historia va de una muchacha, una joven inmigrante que llega aquí a España. Empieza, cuando ella comienza a buscar trabajo, no encuentra trabajo por ningún lado. Por medio de un amigo de la hermana, amigo de infancia de la hermana, que ella se encuentra acá, le consiguen un trabajo y empiezan a suceder cosas ahí en el trabajo, al extremo de que a ella la terminan prostituyendo a cambio de un dinero prestado que ella pide. Y la historia va por allí. Tiene una duración de una hora el largometraje, y bastante, bastante aceptación, la verdad. Muy contentos los muchachos. Cuando yo decidí hacer el largometraje, a los muchachos yo los fui llamando uno a uno. A Jenny Rodríguez, que es una hondureña protagonista principal, yo los fui llamando uno a uno para comentarles la idea, y ellos en ningún momento se negaron para poder realizar el proyecto. En la película solo participa un chico que es de Colombia. Él es un protagonista secundario, no menos importante que el resto, ¿sabes? Pero sí, los protagonistas los enumeramos como protagonistas primarios y protagonistas secundarios. Todos son importantes, porque para que se lleve a cabo una historia, cada papel cuenta. Pero el chico de Colombia también aparece en la película, y bueno, Somos aproximadamente seis protagonistas principales, más el resto de los protagonistas, que en total somos como 11. ¿Los protagonistas ya tenían experiencia en actuación? No, ninguno de nosotros tenía experiencia en actuación, incluso yo tampoco tenía experiencia en actuación, Jorge, pero porque a mí sí, a mí me gustó esto, porque yo desde muy niño, a mí me gustó, me llamó mucho la atención en el arte y todo, y yo desde muy niño, yo en la escuela, a mí me gustó muchísimo lo que era participar en dramas y todo eso, en autos cívicos, en la escuela. Los muchachos también, alguno de ellos me comentaba que ellos también se sentían atraídos por este tipo de cosas, y ninguno tenía experiencia en el tema de actuación y todo, pero como ellos se sentían, como debe te digo, se sentían muy atraídos por este tema de actuación y todo desde muy niños, pues al final no se les fue muy difícil, porque yo solo les dije en el principio, yo solo les dije a ellos, bueno, si tú, a ti te ha gustado el tema del arte y la actuación, pues lo único que tienes que hacer es actuar y actuar, y olvídate de que hay una cámara enfrente. Pues ellos se metieron en el papel y pues conseguimos los resultados. Pues a juzgar por lo que me dices y por lo que me han comentado, convierte entonces en un valor añadido el hecho de que sean debutantes todos en el cine. Y Joel, también felicitarte por la respuesta que has encontrado por parte del público. ¿Por qué crees que el público te ha respaldado hasta el momento de esa forma tan espectacular en Barcelona? La verdad, hemos tratado de ser bastante, soy una persona bastante humilde, bastante carismática, me comparto mucho con toda mi gente, Te cambio la pregunta. ¿A qué crees que se debe el éxito que hasta el momento ha obtenido en la producción en donde has proyectado la película? Bueno, como te digo, gracias a Dios más que todo. Siempre doy gracias a Dios por cada paso que doy. Y bueno, trato de ser humilde, como te digo, trato de ser humilde y compartir con nuestra gente. Compartir con nuestra gente, trabajando muchísimo. Y más que todo, creo que por el tema, por el tema de inmigración, porque ya que es un tema que se vive muchísimo y que poca gente lo habla. Más que todo, pienso que más que todo el tema, porque al final nosotros venimos a dar un mensaje con esta película. Y el mensaje es esto, que al final, con todo y lo que pasa, por no tener documentación, porque a esta muchacha inmigrante, eso es una de las cosas que más la atemorizan a ella para poder denunciar a los que le hacen el daño. La falta de conocimiento referente a lo que ella está viviendo, y por no tener documentación, el temor a tener que denunciar. Entonces, más que todo, yo pienso que esto ha sido lo que nos ha venido a dar el plus, como decimos, porque nosotros estamos enviando un mensaje a nuestra comunidad latina, que por no tener documentación no te limites, no te calles, y tienes que denunciar cuando estás viviendo cosas indebidas. Joel, muchas gracias por compartir entonces la información de tu película. También felicitarte por el éxito que estás logrando. Y solamente falta que extiendas la invitación para que el día 3 de septiembre, los hondureños y todas las personas interesadas en conocer una historia que tiene que ver con la inmigración, y donde, tengo entendido, se ponen de manifiesto aspectos como el drama que hay detrás de la inmigración, esas presiones, y no sé si la trata de personas, la prostitución, los extremos a los que pueden llevar la inmigración, el hecho de que una persona se desplace de su país hasta España, donde muchas veces se cree que pues las cosas son fáciles que con llegar ya se solucionan los problemas o que un trabajo lo esté esperando, pues el drama no termina, sino que empieza otro. Invitación final entonces para que la gente vaya a ver el documental. Sí, claro, claro, pues quiero invitar a nuestra gente latina, porque no voy a decir nuestra gente de Honduras, quiero invitar a nuestra gente latina a que vaya a compartir, a que vaya a ver esta película, ya que muchos se van a sentir identificados porque estamos enviando un mensaje a nuestra comunidad. Que vayan a compartir con nosotros, estaremos ahí en Valencia el 3 de septiembre. La locación y todo y la hora se estarán dando en las redes sociales. Les recomiendo que sigan a Lilian Valencia, que es la que se está encargando de organizar el evento en Valencia. Y pues los esperamos por ahí, mi gente, ahí en Valencia el 3 de septiembre. Muchos saludos a tu público de Latinos RTV y el Café Mañanero, Jorge, y muchas gracias. Por allá nos vemos el 3 de septiembre. Joel Guzmán, director, productor del documental Una inmigrante en España, una historia de la inmigración hondureña, y que se estará proyectando en Valencia el 13 de septiembre, como perfectamente ya lo ha dicho. Joel, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Nosotros continuamos aquí en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad, más entretenimiento. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con Carlo Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales, Carlo? Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Ballerín, luego de que su representante volase a Londres y anunciase que en las próximas horas habría una reunión clave con el Arsenal para resolver el jugador del futuro del Real Betis Balompié. Entre otras de las tendencias, los rumores de separación entre J-Lo y Ben Affleck 3 semanas después de su boda se establecen por culpa de la complicada agenda de ambos, en las que han establecido una separación de mutuo acuerdo durante un tiempo para poder valorar y revitalizar así su relación. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el aniversario que el día de ayer, 8 de agosto, se estrenó en la ciudad de Londres la quinta cinta de Walt Disney Pictures titulada Bambi. Hasta el momento han sido todavía muchos los comentarios con respecto a esta época de Disney, en las que las películas infantiles llevaban con más grandes historias, tal vez un poco más profundas, para los niños del momento, y que evalúan si este tipo de historias deberían permanecer hoy día o no en la plataforma de streaming Disney Plus, a la que pueden acceder de manera fácil todos los pequeños de la casa. Entre otras de las tendencias, The Sandman de Netflix sigue siendo parte de lo más comentado de la nueva serie que llegó a la plataforma de streaming el pasado viernes, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el de la reina Leticia, ya que se filtró una nueva imagen junto a sus hijas y doña Sofía mientras disfrutan de Mallorca. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Yo Veo Sálvame, al igual que la noticia de un ataque a Israel en la Franja de Gaza dejó más de 40 fallecidos, mientras que recordamos el día de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este es el resumen de las tendencias a esta hora que está siendo más comentada en las redes sociales. Gracias, Carlos. Un saludo muy especial a los pueblos indígenas en todo el mundo, donde quiera que haya un indígena, vaya pues, ese saludo muy especial de parte nuestra. Y avanzamos en el Café Mañanero con una breve pausa y de vuelta estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodríguez 5, Metro Patrales. Don Arepo, los sabores sin fronteras. We'll be right back. se escapó de mí, pero aún me extraña que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más le hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad cura lo que el sol cae en agitarla, pero estoy aquí. En el Café Mañanero, para hablarles de un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir: Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Sabor colombiano desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Patacón Tostado. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, aquí está la prensa en el Café Mañanero. Empezamos con los periódicos de España. Lo hacemos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo del Partido Popular. Ahora damos cuenta del titular más importante del diario El Mundo. Moncloa asume que las comunidades autónomas no multarán por incumplir el ahorro. Fotografía de portada. Petro exhibe sin avisar la espada de Bolívar y el rey no se levanta. El tema, levanta ampolla. Hace desafiar o hace desfilar durante su investidura el símbolo de su guerrilla contra el imperialismo español. Siguiendo con más titulares, vamos a dar el salto ahora a América Latina, a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana en el Café Mañanero. Empezamos precisamente con el diario El Tiempo de Colombia, en lo que destaca hoy en su portada. Las personas que más tienen pondrán casi la tercera parte de la tributaria. Estamos hablando de la nueva reforma tributaria que impulsa el nuevo gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro. En otros titulares, con rescate de empresa en crisis, Viva Air y Avianca buscan acelerar integración. El atentado en Bogotá contra poderoso esclavador de la mafia, del que nadie habla. Dejamos a la prensa de Colombia y nos vamos directamente a Argentina, donde el diario El Clarín destaca en portada: Cristina recusó al fiscal que apartó o que aportó más pruebas contra Lázaro Báez. Fotografía de portada, un día de caos en Aeroparque. Vamos también a la prensa de Chile. El diario Mercurio titula: fuerte alza del costo de la vida, inflación interanual llega al 13,1% en julio, la más elevada desde 1994. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora la prensa de Perú. Legislador acusado de violación sexual sigue despachando. El presidente Castillo usa el poder para la obstrucción de la justicia. Vamos con Venezuela. El diario El Nacional titula: fuertes lluvias en Táchira dejan familias damnificadas. Colombia emitió nuevas reglas para otorgar visas a venezolanos. Se alargan los tiempos. Dice el diario El Nacional. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a la República Dominicana, donde el diario, el Listing Diario concretamente, destaca en su portada: Haití navega sobre caos, destrucción y violencia. Economistas, hay que fortalecer políticas sobre migraciones. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos ahora rápidamente también a dar cuenta, bueno, no sé si nos quedaba alguno por aquí pendiente. Ah, bueno, sí, la prensa de Ecuador, claro. El diario El Expreso. Aluvión de quejas por las multas sin sentido. Seguimos destacando los titulares: récord de droga en el mundo y en Ecuador. Dice otro de los titulares del diario El Expreso. Y ahora vamos hasta Bolivia. Allí el diario El Correo trae hoy en portada enfrentamientos con explosivos en el cierre de la primera jornada de paro en Santa Cruz. Son los titulares de los principales periódicos. A ver, ¿qué nos queda por aquí también? Ah, bueno, la prensa de México. El diario El Universal. Adiós, microbuses. Hola, trolebús. Así avanza la línea elevada. 7,3 millones de personas declinan buscar trabajo. Los titulares de la prensa en el día de hoy. Ahora vamos con el avance de Latino Deportes en que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con las palabras de Nairo Quintana, quien en el día de ayer se refirió al videoclip del himno de Colombia y en donde aparece él con la camiseta de la Arkea y cuando ganó el Giro de Italia. Un videoclip en el que extrañamos la ausencia de Egan Bernal. Y continuamos con la muerte del campeón mundial de Jiu-Jitsu en Brasil. Y es que Brasil está llorando a este gran deportista, el actual campeón del mundo de Jiu-Jitsu, que fue asesinado con un balazo. Y el amaño de partidos en la Premier League, que ya está siendo investigado y que parece ser que se tienen en la mira a los culpables. Y en el mercado de fichajes, que sigue el movimiento y que parece ser también que el Fútbol Club Barcelona sigue con la intención de seguir contratando. Una contratación que depende también de algunas negociaciones, como la de Frankie de Jong, que tiene, según los investigadores, evidencias de criminalidad y que podría llevar inclusive el caso ante los tribunales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y de inmediato también vamos a dar cuenta de otro apartado aquí en nuestro programa que nos trae Nicky Cuervo. Sí, tenemos noticias del mundo de la música. Nicky. Este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Allá vamos entonces, allá vamos con las noticias del mundo del entretenimiento. Sí, estamos hablando del segundo segmento. A ellos les pertenece 6 de las 10 primeras posiciones de la lista global 50 de Spotify. Una proporción que se dispara en países como España, donde los artistas latinos hacen pleno. Aquí está la lista de las 10 canciones que no dejarán de sonar esta temporada en chiringuitos, autorradios y pistas de baile. Top número 10, Joji, Glimpse of Us. Top número 9, Beyoncé, Break My Soul. Top número 8, Bad Bunny, Efecto. Top número 7, Bad Bunny, Bomba Estéreo, Ojitos Lindos. Top número 6, Rosalía, Despecha. Top número 5, Kate Bush, Running Up the Hill, A Deal with God. Top número 4, Bad Bunny, Titi Me Pregunto. Top número 3, Bad Bunny, Chencho Corleone, Me Porto Bonito. Top número 2, As It Was, Harry Styles. Y en el Café Mañanero, escuchemos el top número 1 de la lista global de éxitos. Con Bizarrap y Quevedo, Bizarrap Music Sessions, volumen 52. Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron la 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la yo para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Bueno, pues ahí escuchamos la buena música que nos trae Nicky Cuervo, el repaso de los éxitos más importantes y la invitación es para que sigan con nosotros. Recuerden, hasta las 11, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Les invitamos a un lugar en Valencia que tiene sabores de la India. Hablamos de Bombay Aroma, Bombay Aroma en la avenida del Cid, en número 25. Es el sitio donde vamos a encontrar deliciosos platos, además el menú diario. Bombay Aroma, sitio especial por su sabor, por la comodidad. Hay muchas razones. Les invitamos a descubrir Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Vamos con el tema de conversación en el Café Mañanero. Tema de conversación, dos asuntos. Tema de conversación en el Café Mañanero. El primero tiene que ver, hombre, con el tema de la espada y el rey Felipe VI en la ceremonia de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Revisamos por aquí. Efectivamente, cómo aborda la prensa española. El diario El País, catalogado como el diario más importante de España, destaca polémica por la decisión de Felipe VI de no levantarse ante la espada de Bolívar. El rey permaneció sentado ante la reliquia del libertador durante la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro en Colombia. Es el titular. Pero luego el periódico El Mundo, Gustavo Petro exhibe sin avisar la espada de Simón Bolívar y el rey no se levanta. El diario.es, Felipe no se pone en pie ante la llegada de la espada de Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro. El diario Público. Es un diario de izquierdas en España, muy reconocido. El momento de Felipe VI con la espada de Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro, que ha generado una gran polémica. Ahí está el grito de los adeptos de Gustavo Petro que le acompañaban. Alerta que está viva la espada de Bolívar. Los gobiernos de izquierda son especialistas en levantar este tipo de polémicas bizantinas que logran, eso sí, distraer la atención de los verdaderos problemas actuales, ¿no? Ya hay otra polémica entonces, de esas que no se veía en Colombia, con relación a la conquista. Dice concretamente los periódicos de España. Bueno, además también vamos a encontrar otras noticias de otros periódicos. El Español, por ejemplo, la polémica del rey en la investidura de Petro. Permaneció sentado ante la espada de Simón Bolívar. Ya les decíamos en nuestro comentario editorial que la espada de Simón Bolívar también ha sido polémica porque ha sido el regalo predilecto de los chavistas. Por ejemplo, a Vladimir Putin, a Gaddafi, a muchos personajes, a Evo Morales, y así sucesivamente, al dictador de Corea del Norte, muchos personajes, al presidente de Irán. Bueno, la lista es larguísima. El tema de la espada de Bolívar, que todavía anda levantando polémicas, es una reliquia. Tema de conversación, indudablemente, en el Café Mañanero. Seguimos repasando los temas de mayor interés. Hay otra polémica por los lados de América Latina y tiene que ver con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Perdón, iba a decir otra cosa. En este caso, es por cuenta de un avión. Hoy lo encontramos perfectamente en diversos medios de América Latina. Entre gritos y groserías, Maduro pidió apoyo a los movimientos argentinos para recuperar el avión retenido en Buenos Aires. Recordemos que ya Estados Unidos también se pronunció sobre ese avión. En él viajaban unos iraníes, también la tripulación era venezolana. En fin, el líder chavista aseguró que su régimen va a dar una batalla con todas sus armas comunicacionales para recuperar, con la ayuda de la Argentina peronista, la aeronave investigada por nexos con el terrorismo. A ver si alcanzamos a escuchar parte de lo que dijo Nicolás Maduro, que está bastante furioso porque el avión se encuentra retenido. Escuchemos a Nicolás Maduro. Probarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa, que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas, por el oro en Londres y por el avión que nos tienen secuestrado y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Y tienen secuestrado a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. 2 meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela. Y nadie hace nada en Argentina. Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina. Nos preguntamos qué pasa con sus relaciones muy cercanas, además, con Alberto Fernández. Alberto Fernández está en estos momentos en problemas con la enorme crisis que está afrontando Argentina, con una inflación que roza el 70%. No tiene tiempo para dedicarse a problemas de Venezuela, problemas del avión, en fin. le va a costar recuperar ese avión, porque ya Estados Unidos está interesado en el tema. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Más actualidad que tiene que ver con el mundo de la música. Urbano, urbano, salsa, salsa. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala en Latinos RTV. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos escuchando a los hermanos Celebrón. Se presentan en Valencia el próximo 13 de septiembre. Anótalo ahí en la agenda de conciertos. Sala Canal. Un espectáculo de la buena salsa que no te puedes perder. Recuerda, 3 de septiembre. DJ Adrián es quien extiende la invitación a disfrutar de la buena música. Entonces, arrancando el mes de septiembre, los hermanos Lebrón. Escucha cómo suena. A ver qué es lo que tenemos por aquí. Esto se titula Temperatura. Salsa de los hermanos Celebrón, salsa de la buena, el próximo 13 de septiembre en Valencia, en la Sala Canal. Momento para la pausa, de vuelta tendremos invitado un nuevo talento de la música. Vamos a conocer en el día de hoy, vamos a conocer más acerca de su proyecto musical. Ya regresamos. Latinos FM. FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa gozar. La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir.

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido John Sterling en sus redes sociales. Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama, indicó el esposo, quien pidió que en vez de flores, los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Nacida en Cambridge, Inglaterra en 1948, Olivia Newton-John y su familia emigraron a Melbourne, Australia, cuando ella tenía 6 años. Su padre era un oficial del MI5 que trabajó en el célebre y decisivo proyecto Enigma durante la guerra, y su abuelo materno fue el físico ganador del premio Nobel Max Born, quien buscó exiliarse en el Reino Unido de la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. A los 14, Newton-John comenzó su carrera como cantante profesional. A los 17, ganó un concurso para nuevos talentos cuyo premio consistía en un viaje a Inglaterra. Allí tuvo lugar su presentación artística junto a su compañera de viaje Pat Carroll, pero el dúo hubo de disolverse al caducar el permiso de residencia de Pat en el Reino Unido. Tras su breve paso por el grupo Tomorrow, creado a imagen y semejanza de los norteamericanos de Archies, para una serie sin éxito de la televisión británica, se dio a conocer internacionalmente en 1971 con el álbum en solitario If Not For You. Consiguió un Grammy con Banks of the Ohio y tras una larga gira con Cliff Richard, presentó su propia serie de televisión. Let Me Be There sería su tercer gran éxito, respaldado con un Grammy a la mejor intérprete country. Y así hasta que llegó Grease para cambiarlo todo. La transformación que sufre su personaje en la película de Randall Kleiser, desde la más relamida mojigatería al cuero negro ajustado, se trasladó punto por punto a su carrera que culminó en su álbum Physical de 1981. En lo que respecta al cine, lo intentó primero en Xanadu y luego otra vez con su amigo Travolta en Tal para Cual. Las dos fracasaron, pero ¿a quién le importa? En verdad, ya había ganado, dijo que ganaría y ya había ganado. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Olivia Newton-John de su álbum homónimo Physical de 1981. Recordemos la canción Physical, Físico. You know what I mean. Latinos, la radio que nos une, que nos une. El Café Mañanero es música. Mueve tu cuerpo morena, sacúdete como palmera, agüita de coco en la arena, tu movimiento me quema. Ulala, ulala, la, ulala, ulala, la, ulala, ulala, la, ulala, ulala, la, ulala, ulala, la, ulala, ulala, la, ulala, ulala, la, ulala. Nos place recibir en nuestros estudios a Mr. Shaka. Es el intérprete de esta canción que estamos escuchando, Ulala, que viene sonando fuertemente en estaciones de radio y también en redes sociales. Mr. Shaka, bienvenido. Hola, mucho gusto para toda la audiencia de Latinos. Aquí estamos, Shaka en Europa, Valencia, España. Shaka, hablemos acerca de esta canción. Tiene un swing bastante sabroso y quisiera saber en cómo te va hasta el momento. Bueno, esta canción, el swing es caribeño, es como, es playa, es jocoso para que la gente lo pueda gozar, que la gente lo pueda disfrutar de la manera que quiera, que lo baile y que lo disfrute. Estamos comenzando con esta gira, privilegiados pues aquí Latinos, que es el primer programa donde estamos y chévere, vamos a seguir con las programaciones, vamos a seguir con las entrevistas y nada, agradecido con Dios y con ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Mr. Shaka es un artista colombiano, está visitando, tengo entendido, por primera vez en Europa, por lo menos, que nos trae de esta forma su proyecto musical. Quisiera conocer cuál es el objetivo, Mr. Shaka. El objetivo principal es cautivar y enamorar al público europeo. Ese es el objetivo, para luego poder posicionar nuestra música, dar a conocer este ritmo que es una fusión del afrobeat con el dancehall. Es algo muy bacano que viene una ola súper, súper, súper, y entonces queremos contagiar a todo el público para que baile, para que escuche, para que dedique las canciones, porque son canciones de dedicar, son canciones de bailar. Y eso es lo que traemos, un ritmo jocoso, chévere a lo colombiano y fusión. Veo que desde hace 3 años al menos vienes trabajando a nivel profesional en la música, cuando presentaste, por ejemplo, canciones como Quilates. Veo también que tiene más en el reciente Morena. Hablemos acerca de tu trayectoria musical. Bueno, antes hacía parte de una agrupación musical que teníamos en Colombia. Se llama Quilates. Duramos aproximadamente unos 9 años trabajando con 4 chicos. Y nada, luego ya seguí mi carrera como solista, lanzando mi primer sencillo 20, de la mano del productor Josman Saab, también cantante de Afrobeat, el Afro King más conocido. Y nada, después de esa canción lanzamos Ulala, que es esa canción que tiene esa fusión chévere caribeña. Venimos trabajando en otros sencillos como Morena, que sale este 14 de agosto. Lo tenemos en todas las plataformas digitales para que la gente pueda disfrutarlo y conozca más de este servidor. También vamos a lanzar luego Sígueme. Es otra canción de Afrobeat. Y nada, para que la gente se lo goce y para que la gente lo disfrute. Entonces, la canción que estamos escuchando, Morena, es tu próximo objetivo musical. Ese es el próximo objetivo. Fantástico. A diferencia de Ulala, ¿qué tiene Morena? Morena tiene como más energía. Contagia un poco más. Creo que está como direccionada a eso, a que la gente baile. Ya sabemos que las redes sociales son las que están mandando la parada también. Entonces, para que la gente pueda hacer sus TikTok de baile, los challenge. y a eso le apuntamos, que la gente lo pueda bailar, que pueda sacar sus propias coreografías para que nos vamos viral. Bueno, Mr. Chaka, disculpa que estemos aquí de alguna forma adelantándonos a tu próximo objetivo musical, pero simplemente queremos mostrar ante el público que empieza a conocerte acá en Europa lo mucho que tienes para ofrecerte como un repertorio. Queremos conocer un poco más acerca de ti, desde cuándo empezaste en esto de la música. Bueno, en Colombia yo soy de un municipio que se llama Timbiquí, Cauca, de la costa pacífica. Y pues allá nosotros desde chicos empezamos a escuchar lo que son los tambores, entonces la música folclórica. Pero también nos llegaba la música americana, ¿sí? Escuchábamos a Snoop, a Tupac. Entonces toda esa influencia de todos esos ritmos y entonces nos llamaba la atención. Desde ahí comenzamos como a estar como allegados a la música. A los 12 años creamos nuestro grupo, comenzamos a en una organeta a hacer música y desde ahí nos fue gustando. Ya luego como profesionales pues dijimos vamos a vivir de la música hace aproximadamente 9 años, ya como diciendo bueno, nos gusta, vamos a hacerle y vivamos de la música, básicamente. Timbiquí es un pueblo, ¿no? Sí, es un pueblo pacífico. Además, de allá hemos conocido otros grupos como Herencia de Timbiquí, ¿no? Timbiquí, de pronto es sí. el más popular, pero se ve que es muy musical y bien lo dices tú, que la gente pues allí la primera relación que tiene en la vida es con la música, con los ritmos. Qué bien. Y quisiera que también nos hablara cómo se vive de la música, por ejemplo, en Timbiquí. Veo que en el departamento del Cauca, en la costa pacífica de Colombia, hay mucha música, muchos jóvenes con sueños de sacar adelante su proyecto musical. ¿Cómo es ese mundo allí, Mr. Chaka? Bueno, ahora mismo esa puerta que abrió Herencia de Timbiquí, esa puerta que abre también Chucky Town, un grupo muy, muy reconocido también a nivel mundial, da como para que la gente sueñe y quiera seguir esos pasos. Y en Cali, pues la oportunidad de darse a conocer es el Petronio Álvarez, porque ahí se hace en fusión, hay música libre, se hace la música pues innata de nuestro Pacífico, que es el currulao, el boom de la juga, la cual nosotros hacemos fusión con electrónica, con hip hop y con R&B. Hacemos esas fusiones para que sea más diversa. Entonces, el Petronio Álvarez es como el otro escalón para mostrar. Es un evento musical. Sí, el más grande que hace el departamento del Valle del Cauca. Y ya está reconocido a nivel también nacional y a nivel mundial. Los grupos lo tienen apoyos de entidades, pero básicamente en los festivales es donde se muestra y ya comienza uno a crecer como artista. Se requiere de escenarios como ese Petronio Álvarez, sí, para mostrar el talento. Ahí tenemos nuevamente Ulala, la canción que por estos días se está promocionando. Debo decirle que tiene un videoclip ya. El videoclip lógicamente invita a bailar, a gozar, exuberancia, paisajes. ¿Qué más tiene este videoclip, Mr. Chaka? Este videoclip, mucha energía. Mujeres morenas hermosas. Llamativas, así que los invito para que se vean el video Ulala Chaka. Precisamente vamos con las redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, en las redes sociales, en Instagram como Chaka Oficial 23, así Chaka pegado Oficial 23, SHAK Oficial Normal 23. ¿Estas canciones son de tu autoría? ¿Cómo nace tu repertorio? Sí, soy compositor. Yo a veces estoy durmiendo, me despierto con una idea, la grabo en el teléfono, llamo a mi productor, le digo, tengo esta idea. Ya el productor comienza a hacer la pista, nos reunimos y empezamos a crear la letra. Así soy, espontáneo. ¿Y solamente compones para ti o compartes también composiciones con otros intérpretes? Cuando me invitan a canciones, pues sí, se comparte, pero básicamente la compongo para mí. ¿Cómo te defines en el mundo de la música? Me defino como una persona diversa que puede hacer muchas cosas en el campo urbano. Ya lo hemos venido realizando, electrónica, hip hop, o sea, versátil. Me defino muy versátil y eso me parece que es importante. ¿A quién o a quiénes tienes como referentes de la música? Los referentes míos, Calle 13, Vico C, que fueron pues los primeros que escuchaba, como les decía, el hip hop ha sido una influencia muy, muy, muy en nuestro territorio. Snoop Dogg, Tupac. Y así de otros lados, está Nicky Jam, también me gusta porque de la forma en que renació me llamó la atención y su música es excelente, me parece que es un referente muy, muy bueno. Cuando tienes a alguien como referentes, ¿qué tomas de ellos? Porque, por ejemplo, veo que en tus canciones, si tomamos en cuenta los nombres de Calle 13 o Residente, que ha citado Vico C, de pronto no hay tanta reivindicación, ¿o estoy equivocado? ¿Qué tomas de ellos? El sonido, el ejemplo, como has dicho, de Nicky Jam, bueno, la capacidad de levantarse, ¿no? Un momento complicado, de todo eso se aprende, no solamente de la música, sino cómo resurgir en este caso en la música. Yo pienso que esos referentes toma uno lo bueno, ¿no? Toma uno lo bueno. En la música los sonidos son prácticamente, manejamos casi lo mismo. Lo que yo trato de incluir en mis canciones son la marimba, que es el instrumento autóctono de la región, y ya es un instrumento que está, ¿cómo decimos? Es patrimonio, entonces incluimos la marimba, entonces ahí tenemos también instrumentos como la guitarra, que también la utilizan muchos estos artistas, el beat, y yo creo que tomando esas cosas de cada región podemos hacer una mezcla muy bacana. Y pues tomamos también lo que son los sonidos africanos, la tambora, ahí están los bongos, las congas, las incluimos también porque pues también tenemos ese llamado de África y lo llevamos en la sangre. Y yo pienso que todo ese conjunto de sonidos hace que mi sonido sea diferente, pero lleva pues toda esa mezcla ahí de diferentes instrumentos. Mr. Chaka, hoy en el Café Mañanero presentándonos su proyecto musical. Ahora estás aquí en España. ¿Cuáles son las intenciones en radicarte acá, estar una temporada? ¿Dónde pretendes actuar? Háblanos acerca de este periplo por España. Bueno, primero, posicionar nuestra música en Valencia. Ya después iremos mirando los otros lugares. La idea es trabajar desde Europa, porque a veces nadie es profeta en su tierra. Entonces estamos dando este paso para dar a conocer de una manera diferente nuestra música. Tenemos el ejemplo de Shakira, de Juanes, no fueron los grandes en su territorio. Tuvieron que salir para poder darse a conocer. Entonces estamos haciendo esa tarea. Y pues aquí agradecido con Valentina, que es la persona que está conmigo, mi promotora y representante acá en Europa. También quiero agradecer de una vez a Arley Rodríguez, que han sido parte de este proceso, Niga Imperio. Abrazo a todas esas personas que han estado ahí acompañando a Shaka, y son muchos, pero pues si nos colocamos a nombrarlos a todos, aquí nos quedamos. Mis productores, Kobe, J-Man, he trabajado con varios productores, Jason J, Josman, el cual es el Afro King, mi hermanito, desde iniciamos esta carrera desde pequeñitos, desde los 10 añitos que teníamos, hemos venido juntos. Ya cada uno tiene su carrera musical, pero pues seguimos en contacto y nada, cada uno con su proyecto, pero siempre con la amistad por delante y la hermandad. Mr. Shaka, me has mencionado algunos nombres de artistas colombianos reconocidos a nivel internacional. Precisamente Colombia es una megapotencia a nivel mundial y en todos los ritmos. Es impresionante. Colombia es un fenómeno. Si te dieran la oportunidad de hacer un dueto con esos artistas, mencionado a Shakira, mencionado a Juanes, no recuerdo a quién más, ¿con quién te gustaría hacer una canción, una colaboración, un dueto? Esto es complicado en la música, es complicado. Te pongo más nombres. J Balvin, Maluma. Es complicado. Por el momento, me gusta la forma en que trabaja Goyo de Chucky Town, Slow, bueno, y Tostado. Con uno de ellos sería fantástico. Igualmente con Josman o con Bless de Medellín. Hay artistas que están trabajando muy bien. Y sería un honor participar con alguno de estos artistas que están sonando en nuestro territorio y que nos representan a nivel mundial. Lo otro es que les guste mi música. Si les gusta y Shaka, vamos a hacerlo. Estoy dispuesto para lo que sea. Y vamos para arriba. Bueno, ¿y qué sientes cuando ves, vienes acá a España y ves que o escuchas, si vas a un centro comercial, está sonando Shakira, está sonando Maluma, J Balvin, Carlos Vives, Juanes, por donde vayas, por donde te metas, vas a encontrar artistas colombianos? ¿Qué representa para ti este boom? Bueno, lo que representa es que se puede. Que luchando, que haciendo las cosas bien, paso a paso, que nos equivoquemos, pero que siempre tengamos esa perseverancia, eso es lo que inspira a que se puede. Entonces, me alegra eso y queremos estar en una posición donde nosotros también seamos un referente para los otros artistas que están creciendo y que quieren hacer música, que se puede, con disciplina. Eso es lo más importante, yo creo que la disciplina y la constancia. De ahí se definen las cosas. Shaka, creo que estás en el camino. Ahora será cuestión de cruzar la meta y aspiramos a verte ahí arriba, donde están los demás, o por lo menos que hagas en realidad el sueño de grabar la música que te gusta, que creas que le puedes aportar a la humanidad con entretenimiento, en fin, con tu propuesta musical. Muchas gracias por haber visitado el Café Mañanero y te deseamos muchos éxitos en tu carrera artística. Gracias al Café Mañanero, agradecido por estar aquí, por la oportunidad. Y nada, vamos a seguir en nuestra casa, ¿no? Espero pues que sea nuestra casa. Cada vez que vamos a hacer los lanzamientos vamos a estar aquí. Espero que nos den esa oportunidad. Y nada, agradecido con todos ustedes. Espero que sigan ahí conectados. Y ulala, ulala, ulala, ulala, así, así, así, en la orilla del mar tú y yo vamos a bailar. Shaka, Shaka, ya lo escucharon, presentándonos

Latinos RTV. Música sin fronteras. Dicen que ando de fiesta, así soy yo. Que si me tomo un trago, que si me tomo dos, que si me gasto el dinero de lunes a domingo. A mí no me importa porque tengo un millón de amigos. Yo todo mi problema me lo veo en un chante de tequila. Álvaro Poño. Ale Lima, Chino, no suenen. Es una salsa spicy. Pa' todos esos tigres, esa mami chula. Normal. Fuck. Oh, yo me muero así. Porque yo soy así. Soy así. A mí me gusta la calle y las mujeres me hacen feliz. Me hacen feliz. Yo siempre ando de fiesta, bebiendo romo, vacilando. Tú sabes cómo somos. A mí no me importa lo que tú pienses. Por todos lados, con la boca prendí, por el trago volado. Tú no conoces mi historia ni lo que había pasado. ¿Por qué? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¿Qué? Si te la hace siempre la paga. Recuerda que el mundo gira. Ay, yo, ay, yo no pararé, no pararé. Voy a seguir gozando que aquí se vive una sola vez. Qué maldito humo. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día que nos trae Carlo Angulo. El personaje del día es Elon Musk, luego de que desafiase al CEO de Twitter a debatir sobre las cuentas falsas en la red social. Si los datos proporcionados por Twitter a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos resultan falsos, pues Musk descartará la compra. La decisión de rechazar a Twitter y no formalizar su compra de control de la popular red social parece poco probable que cambie, ya que Elon Musk parece haber reconsiderado y no descartado una toma de control de la plataforma de demostrarse cuáles son los datos que él está pidiendo. Para cumplir con su palabra, el empresario sudafricano afirma que si la red social Twitter prueba con datos rápidos y duros cuántos de sus usuarios son en realidad bots, si el número de usuarios es inferior al 5%, Musk no descartará una adquisición de la red social de manera inmediata. Fiel a su estilo, el CEO y polémico director técnico de SpaceX ha vuelto a causar desconcierto sobre la posible adquisición, ya que ha respondido a la pregunta de un usuario en la misma red social, en las que establece que no está creando polémica, sencillamente necesita que Parag Agrawal, el CEO de Twitter, puede publicar un debate público sobre el respecto de porcentajes de cuentas falsas que posee Twitter en este momento para saber a lo que se está enfrentando y cuál es el valor real de la red por los momentos, considerando cuál fue la considerable y valorosa oferta que realizó Musk cuando tenía el objetivo, sin lugar a dudas, de poder consumir Twitter de una manera en la que, de acuerdo con sus propias declaraciones, iba a liberarla de todo tipo de censura, al igual que iba a permitir una nueva tipo de libertad de expresión. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y ahora, la información deportiva. Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. La actualidad tiene que ver con la Supercopa de Europa. Se enfrentan el Real Madrid, campeón de la Champions, y el Eintracht de Frankfurt. Se reedita la Supercopa, quizás que muchos recuerdan como la mejor del año 1960. Uno de los mejores partidos de la historia. En aquel entonces ganó el Real Madrid 7-3. Y levantó de esta forma su quinta Copa de Europa consecutiva. Se enfrentan entonces de nuevo este miércoles. Por supuesto, en el programa de este miércoles estaremos ofreciendo mucho más detalles con toda la información de la previa. Pero se trata de un duelo muy interesante, el primer título que va a disputar el Real Madrid esta temporada. El conjunto español se aferra a la buena estrella de su técnico Carlo Ancelotti. El italiano se convirtió esta primavera en el entrenador con más Champions en su cuenta personal y ahora persigue el mismo récord en la Supercopa, ya que acumula 3. Una de ellas con el Real Madrid en 2014 y las otras 2 con el Milan en 2003 y 2007. Es un técnico ganador, Carlo Ancelotti. Bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces ya con más información que tiene que ver con el mundo del fútbol. Vamos con el mercado de fichajes. Lo que está pasando también en la Premier League. Y bueno, definitivamente hay mucho para compartir en el día de hoy. Empezamos. En momentos en que todo el fútbol europeo está pendiente del gran partido de este próximo miércoles entre el Eintracht de Frankfurt y el Real Madrid, los dos actuales campeones de Champions y de Europa League, parece ser que el mercado de fichajes no para y continúa con su ritmo. Y es que ya confirmada la contratación por parte del Sevilla de Isco, el Manchester United se ha lanzado a por Marco Arnautović y Adrián Rabiot, y Marcos Alonso está a un solo paso de cerrar el contrato con el Fútbol Club Barcelona, y a principio de acuerdo entre el PSG y Fabián Ruiz, y en el Leipzig está cerca de atar al nuevo Haaland y a Werner. Parece ser que el Leipzig quiere reforzar sus filas y ser un equipo fuerte en Alemania, y el Sevilla, ahora ya que tiene contratado a Isco, se interesa por Raúl de Tomás, y Kostic a un paso de la Juventus. ¿Podrá al fin reforzar la Juventus para ser un equipo fuerte en Italia? Y el Valencia, que pide la cesión de Nico al Fútbol Club Barcelona. Y el Liverpool, que ofrece un trueque al Inter de Milán por Brozovic. Estas fueron las últimas noticias del mercado de fichajes a última hora en el día de ayer. A propósito del mercado de fichajes, Edinson Cavani podría regalar en el Boca Juniors. Se está hablando del efecto Suárez. Por lo menos ya hay una oferta de parte del Boca Juniors de Argentina para que el veterano delantero uruguayo que milita acá en el fútbol europeo pues regrese a Sudamérica, exactamente a Argentina, para jugar la próxima temporada con el Boca Juniors. Se dará un regreso importante como el de Suárez también en Argentina, en este caso de parte de su compatriota Cavani. Estaremos atentos a lo que pasa con el mundo del fútbol y en este caso en el mercado de fichajes. Brasil ha presentado la camiseta que usará en el Mundial de Qatar con figuras del presente y del pasado. El seleccionado liderado por Tite, que irá por su sexto título en la Copa del Mundo, inspiró su uniforme en el jaguar, uno de los animales tradicionales del país suramericano. De esta forma, con la habilidad del jaguar o del jaguar, pues buscará a Brasil hacerse campeón en el Mundial de Qatar. Continuamos con más información. En este caso, a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Los martes un merecido descanso, pero desde el miércoles de nuevo a partir del mediodía y hasta la medianoche, toda la gastronomía colombiana y algo muy especial, las ensaladas de frutas. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia, número 73. Pero aparte del mercado de fichajes, tenemos también casos insólitos de movimiento de jugadores. Y se trata nada menos que de la situación de Frankie de Jong en el FC Barcelona, que es mucho más incómoda de lo que podría pensarse. Y es que el jugador lleva varias semanas negándose a buscar una salida o incluso a reajustar su actual contrato millonario, cosa que a su vez complica aún más la búsqueda por parte de la entidad del Fair Play, necesario para poder inscribir a sus nuevos fichajes. Y es que la gran vuelta de tuerca a esta cuestión, con todo, se produjo a mediados del mes pasado, cuando según ha publicado The Athletic, el club le comunicó que su actual contrato, firmado en la recta final de la presidencia de José María Bartomeu, tiene claras evidencias de criminalidad, y le instó a arreglarlo de forma vistosa para evitar el paso por los tribunales. Complicada situación se está viviendo con el caso del futbolista Frankie de Jong del FC Barcelona. Gracias Adolfo Jiménez, el del Río. Pasamos ahora a hablar de ciclismo. El presente de Mikel Landa en el ciclismo internacional no es el de otras épocas. El corredor español, que en algún momento fue compañero de Nairo Quintana en el Movistar, vive una etapa de poco protagonismo en las grandes vueltas. Para el pedalista del Bahrein Victorious, las posibilidades de pelear entre los primeros lugares de la Vuelta a España 2022 se ven muy lejos. El corredor manifestó que sus opciones pasan por objetivos mucho menores. No está en su mejor momento Mikel Landa, y él lo sabe, es consciente. En todo caso, no quiere decir que no lo vaya a intentar en la próxima edición de la Vuelta, claro que sí. Y otro que ha hablado es Nairo Quintana. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos a compartir por aquí las declaraciones, pero en todo caso, pues, está la nota de Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se conoció el mensaje de Nairo Quintana, después de que un videoclip salió en el día de la toma de posesión de Gustavo Petro, más exactamente el pasado domingo, y que se encuentra rodando por todas las redes sociales. Y es que el video prácticamente se ha popularizado. Y es que recordemos que en la lista de asistentes en la Plaza Bolívar sobrellevaron la ahora ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y el exfutbolista Willington Ortiz. Y asimismo, el mandatario compartió en sus redes sociales y en el video de la pantalla gigante de la Plaza de Bolívar, acompañado con el himno de Colombia, en un clip deportistas como Nairo Quintana y Miguel Ángel Borja. Inmediatamente, Nairo Quintana, que había apoyado en su momento a Rodolfo Hernández, decidió enviar su mensaje, un pronunciamiento corto, pero contundente. Y es que en su cuenta de Instagram, Nairo compartió las dos imágenes suyas que hacen parte del video del himno nacional. Aquella de cuando ganó el Giro de Italia y otra de su momento actual en el Arkea. Y en el centro del mosaico apuntó: es un gran honor ser parte del nuevo video del himno de nuestra hermosa patria. Y en la parte inferior se alcanza a leer: le deseo muchos éxitos a nuestro nuevo gobierno, concreto y sin ningún protagonismo. Y eso sí, nos preguntamos, ¿por qué en este videoclip no aparece Egan Bernal, el primer colombiano que ha ganado un Tour de Francia? A ver, Nairo Quintana tiene en su palmarés un Giro de Italia, una Vuelta a España, y se le ha resistido el Tour de Francia. Egan Bernal tiene un Tour de Francia y un Giro de Italia. Durante la campaña para la elección presidencial fue notorio, fue muy notoria la posición tanto de Nairo Quintana como de Egan Bernal. Egan Bernal apoyó a otros candidatos, concretamente a Federico Gutiérrez, pero bueno, la democracia es así, ¿no? Se gana, se pierde. En fin, y todos tenemos también derecho a fijar posición, si lo creemos conveniente. Se cree que en este nuevo video del himno nacional de Colombia le habrían pasado factura a Egan Bernal, no incluyéndolo entre los deportistas favoritos de los colombianos. Una cosa es que sea el deportista favorito de los colombianos y otra, el deportista favorito del gobierno. Se ve que no lo es, no lo es. Políticamente no son afín, pero esas diferencias deberían apartarse a un lado cuando se trata del himno nacional de Colombia y cuando se está con las intenciones de unir a los colombianos, ¿no? Ese ha sido el mensaje, unir a los colombianos. Pues aquí se une de pronto a los que ven que son más accesibles. Aquellos que han mostrado diferencia, pues se les ha dejado a un lado. Ojalá y para los próximos eventos tengan en cuenta que ya no solamente gobiernan para los petristas o los de izquierda, sino para todos. Llegamos a la parte final en el día de hoy. A ver, Adolfo, si le queda algo por aquí todavía para compartir. Hombre, ahí algo de luto. Luto. Luto exactamente en el jiu-jitsu. ¿Qué pasó, Adolfo Jiménez del Río? El mundo del deporte en Brasil está de duelo. Y es que el luchador brasileño y campeón mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, falleció a los 33 años tras recibir un disparo en la cabeza en un club de Sao Paulo, presuntamente efectuado por un policía militar, que posteriormente se entregó a las autoridades. Y es que el 8 veces campeón mundial de artes marciales estaba en estado irreversible, con muerte cerebral, luego de recibir el domingo un disparo a quemarropa de parte de un policía con el que había discutido. Contó bajo condición de anonimato un amigo de Lo y testigo al sitio G1. Y es que el presunto autor del crimen, quien huyó del lugar donde ocurrieron los hechos, se presentó en una sede de la policía militar horas después y fue detenido de forma preventiva. El teniente Enrique Octavio Oliveira Veloso, oficial de la policía militarizada de Sao Paulo y de 30 años, se presentó ante sus superiores en la corregiduría de la corporación e inmediatamente fue arrestado como sospechoso del crimen ocurrido en la madrugada de ese domingo pasado. Y es que la detención fue realizada en cumplimiento de una orden dictada por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y que pidió que se le arreste provisionalmente por 30 días mientras se le investiga como principal sospechoso del asesinato del campeón mundial. Y es que todo apunta a que desafortunadamente el luchador que discutió por razones aún no esclarecidas con un hombre al parecer ebrio y al que inmovilizó con una llave de brazo típica de artes marciales en un intento de calmarlo, y una vez cuando se vio libre el agresor sacó un arma y le propinó un tiro en la cabeza al campeón mundial. Y es que lo llegó a ser trasladado a un hospital en donde se le diagnosticó la muerte cerebral. Tristeza en el deporte de Brasil y especialmente en las artes marciales con la muerte de este gran campeón mundial de Jiu-Jitsu. Qué pena, qué pena. El Jiu-Jitsu, una disciplina deportiva que corresponde a la lucha, que tiene como, que tiene a Brasil, evidentemente, como el país donde más se practica. Bueno, de esta forma estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto el Café Mañanero y sobre la última media hora Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Bueno, hoy no han podido estar con nosotros John Valencia, Evelyn Lambert, pero sí Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Y estamos muy encantados de la atención prestada. Por eso les invitamos a que nos sintonice nuevamente mañana de 8 a 11 a través de Latinos RTV. Igualmente en Alicante, Benidorm, Elche, a través de Latinos. Mil gracias. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Tus vacaciones con Latinos RTV. Ella casi ni sale, la traición no el amor. Tiene un par de amistades, pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Mami, llega el código con el perreo sólido. Esta te la dedico pa' que suelte el estrés. Acércate al perímetro y rompe los termómetros. Si tú abres la briga, te voy a pegar el tren. Me gusta cómo lo hace. Cuando te atreves, tenía escondida esa actitud. Ey. Tu piquete me gusta, le da como es. Con la chispa, al aire, bote y el mover. Grábate un video y que lo vea tu ex y que fue. Sube. Tu piquete me gusta, le da como es. Con la chispa, al aire, bote y el mover. Grábate un video y que lo vea tu ex y que fue. Me gusta como. Baila porque quiero olvidar. Ponle reggaetón pa' que la vea sudar. Sexy, sube su videito a IG. Entra al top, no le hace falta el ID. Ya no deja que la hieran. Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera. Pa' bailar usa ropa ligera. La atención llama y eso que ni se esmera. Su flow es natural. Le gusta inventar. Más conmigo que soy su preferido. Y ella la mía no la voy a cambiar. Su flow es natural. Le gusta inventar. Más conmigo que soy su preferido. Y ella la mía no la voy a cambiar. Baila, baila, baila.